Guille, muy bien, gracias. Bien, ¿y ustedes? Así es. Y pues qué importante es disponernos y pues ser constantes en este alimento, ¿no? Que estamos comiendo, estas verdades divinas, y que nos va disponiendo a recibir esa luz en nuestro entendimiento de lo que es la vida de Jesús para vivirla nosotros. Así que, pues en ese gusto y en esa disposición, bueno, aquí estamos para seguirle. Así es, Guille. Es que realmente lo que dices es una realidad. O sea, todos estos escritos, todas estas verdades que nos va compartiendo Jesús son algo tan especial, tan maravilloso, que no hay palabras para poderlo describir porque es un irnos adentrando en lo que es la vida divina, ¿no? Poco a poco vamos conociendo cada vez más esto. Y leyéndolo así como lo hemos ido leyendo, o sea, en orden, bueno, casi en orden, ¿verdad? Perdón por a veces saltarme uno o dos lecturas, pero creo que vale la pena porque nos va, es un como una espiral que nos está hablando de lo mismo, pero siempre desde una perspectiva un poco más elevada. Y nos va subiendo, nos va subiendo, nos va subiendo. Y esto nos va dando una perspectiva cada vez más grande. Es como cuando vamos no sé, en un avión. En el momento que el avión empieza a correr sobre la pista, pues tenemos la vista a nivel de tierra. Conforme el avión empieza a elevarse, nuestro horizonte se va expandiendo, ¿no? Hasta que una vez que ya vamos en las alturas, nuestra vista es ilimitada casi. O sea, podemos abarcar así. Y es lo mismo que está pasando aquí. Vamos en el avión de la línea Aeronaves de Dios. Aeronaves del Fiat, del cielo. Y lógico, o sea, cada verdad es un poco más alto, un poco más alto. Y el panorama en general va siendo mucho más amplio y más claro, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar entonces, Guille. Empezamos con diciembre 22 de 1899. Dice, Dios nos atrae a amarlo en tres modos y en tres modos se manifiesta al alma. Dice, esta mañana mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar y seguir esperando, apenas casi como un rayo que huye, se dejó ver varias veces, pero me parecía ver más bien una luz que a Jesús, y en esta luz una voz que decía, la primera vez que vino. Yo te atraigo a amarme en tres modos: a fuerza de beneficios, a fuerza de atracciones y a fuerza de persuasiones. Dice, ¿quién puede decir cuántas cosas comprendía en estas tres palabras? Me parecía que Jesús bendito, para traerse mi amor y también el de las otras criaturas, hace llover beneficios en favor nuestro. Y viendo que esta lluvia de beneficios no llega al punto de ganarse nuestro amor, llega a hacerse atrayente. Bueno, creo que esto es la experiencia de todos nuestros días, Guille. Estamos rodeados, abrumados, diría yo, de los beneficios que Dios nos ha dado. Empezamos con el beneficio de la vida, que la tomamos como algo natural, como si fuera lo más, no sé, lo más lógico de este mundo, que amaneciéramos vivos, cuando no nos damos cuenta que en realidad nuestra vida depende de la voluntad de Dios, ¿no? También se nos hace lo más natural del mundo que el sol salga, que haya aire para respirar, que abramos la llave y haya agua, y que ni idea tenemos de que esto es un beneficio divino. Y no me refiero a la tubería, me refiero al agua. Me refiero al agua que me quita la sed, que me permite limpiarme, limpiar mi cuerpo, que me permite trabajar, o sea, en fin. Pero no nos damos cuenta. El aire que respiramos, el suelo que pisamos, la ropa con la que nos vestimos, el alimento con el que nos nutrimos, las personas con las cuales compartimos una familia, un entorno de amistad, un entorno laboral, todos son beneficios. El problema es que somos tan duros que todo esto lo vemos como algo, digo, ya natural. Pues ya, como que lo merecemos. Mira, te voy a poner un ejemplo a modo médico, para que más o menos se entienda. Se critica mucho la actitud de los médicos a nivel de instituciones de gobierno. O sea, Seguro Social, ISSSTE, Salubridad, en fin. Pero yo pienso que es algo parecido. Al principio, cuando el médico entra a un lugar de estos, está muy atento a lo que pasa, al sufrimiento de las personas, a las enfermedades, a las quejas, en fin. Pero conforme va pasando el tiempo, se va acostumbrando uno y sí, te llegas casi a deshumanizar. Sí. Ya no ves el sufrimiento, ya no ves a la persona, la ves como un número, como una matrícula. Y el trabajo de médico ya no lo ves como trabajo de médico, sino lo ves como, a veces hasta como una rutina pesada que dices, ¡ay, qué fastidio! ¿Sí? O sea, llegamos a verlo tan natural que ya no le prestamos atención. Y aquí es lo mismo. Para nosotros el sol es lo más natural del mundo y puedes pasarte un día completo sin reparar en la luz del sol, en el calor del sol, en los beneficios que el sol te está brindando. Te puedes pasar todo un día lavándote las manos, bañándote, usando el agua para todo lo que quieras, bebiéndola, todo, sin jamás reparar que esto es un beneficio de Dios. Y que en el momento que empezamos a conocer esto, empezamos a tomar conciencia, en ese momento empezamos a tener cierta gratitud hacia el dador, y ya la gratitud es amor. Por eso Jesús dice que Él nos atrae a amarlo, ¿sí? Y el primero es esto. Ahora, como Él sabe que nos acostumbramos y que somos tan mal agradecidos y tan poco fijados, entonces dice, se hace atrayente. Sí, porque nos llama a amarlo por fuerza de atracciones. Y entonces dice, ¿y cuál es esta atracción? Son sus penas sufridas por amor nuestro. Claro, somos muy morbosos, Guille. El morbo nos inunda por donde quiera. Y cuando vemos, por ejemplo, tú lo habrás notado y creo que todo mundo, vamos en la calle o en la carretera y vemos un accidente, y si vemos a alguien tirado en el suelo, nos asomamos y quisiéramos hasta que los ojos como que se salieran para ver qué pasó. Eso es una atracción, ¿no? Sí. Y te condueles. Lógico, Jesús con su sufrimiento, la primera cosa que tenemos enfrente es eso. Y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Y cuando ya empezamos a ver, cuando empezamos a penetrar en ese sufrimiento de Jesús, y sobre todo en la causa y la finalidad de ese sufrimiento, como que nos lleva también a amarlo. Sí, perdón. No digo a sensibilizarnos. Así es. Entonces esa es la segunda manera, ¿sí? Y eso lo hizo porque no nos fijamos en los beneficios. Adán no se fijó en los beneficios que Dios le hacía. Por eso cayó. Ahora tuvo que venir a redimir para volvernos a llamar. ¿De acuerdo? Sí. Dice, entonces, ¿cuál es esta atracción? Son sus penas sufridas por amor nuestro, hasta morir chorreando sangre sobre una cruz, donde se volvió tan atrayente que enamoró de sí a sus mismos verdugos y a sus más fieros enemigos. Además, para atraernos mayormente y volver más fuerte y estable nuestro amor, nos ha dejado la luz de sus santísimos ejemplos unidos a su celestial doctrina, y que como luz nos despejan las tinieblas de esta vida y nos conducen a la eterna salvación. Y esas son las persuasiones, Guille. Si yo trato de persuadirte de algo, ¿cómo lo hago? A través de la palabra, dándote todos los elementos para que tú juzgues y veas que lo que estás haciendo es bueno o malo, que estás haciendo lo correcto o lo incorrecto. Sí. ¿Sí? Entonces, si juntamos estas tres cosas, o sea, los beneficios con esa atracción de Jesús conociendo sus penas, y ahora dejándonos persuadir con sus verdades, tenemos todos los elementos para amarlo. Y es todo lo que Él ha hecho. No hay más, no hay otra forma en que nos llame para amarlo, ¿no? Luego dice, la segunda vez que ha venido, me ha dicho, yo me manifiesto al alma en tres diversos modos, con la potencia, con la noticia y con el amor. ¿Qué cosas tan curiosas, no, Guille? ¿Te has fijado ahorita? Van dos cosas triples. Sí. Y Jesús le dice a Luisa que en él, en la divinidad, todo es triple. Y aquí como que también es muy notorio, porque son esta trinidad de modos se asocia a la trinidad de personas, de las divinas personas, ¿sí? Sí, como que cada quien hace lo suyo diferente. Así es. Dice la potencia, y esto es para manifestarse, ¿no? Sí. La potencia es el Padre. La noticia, el Verbo, y el amor, el Espíritu Santo. ¿Sí? Con la potencia se manifiesta Dios al alma en todo lo creado. Y esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Sí. Está en la Escritura, en las cartas de San Pablo, donde dice que todo lo creado manifiesta las cualidades de Dios, ¿no? o sea, todos sus atributos de Dios. Así que eso es la primera forma en que Dios se manifiesta, es a través de la creación. ¿De acuerdo? Todo esto nos habla de que debe haber un ser increado, potentísimo, que ha creado todo y da vida y subsistencia a todos los seres. Dice, o como todo el universo a claras notas y con caracteres imborrables nos habla de Dios y de su omnipotencia. Así que quien no lo ve es ciego voluntario. Esta es la ciencia, Guille. Sí. Esta ciencia que nos quiere obligar a como de lugar, a desconocer a Dios y tomando como punto de partida las mismas obras de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, como el hombre ya conoce algo de la creación, ahora ya resulta que se cree Dios y ya desconoció a Dios. Como yo ya sé de qué está hecha la luna, Dios no la pudo haber creado. Como yo ya sé que el Big Bang es lo que dio origen al universo, ya no puedo creer en que exista un Dios que haya creado el universo. O sea, ¿te das cuenta? Sí. Estamos usando la manifestación de Dios para negarlo, ¿sí? Y entonces la conclusión es, quien no lo ve es ciego voluntario. Luego, con la noticia, me parecía que Jesús bendito, al descender del cielo, viniera en persona a la tierra a darnos la noticia de lo que para nosotros es invisible. Ese es el Evangelio. Ajá. La buena nueva, así es. La buena nueva, la buena noticia, ¿no? Sí. Entonces, ¿en cuántos modos no se manifestó Él? Yo diría, ¿de cuántas verdades no nos manifestó? Sí. Y nos sigue manifestando. Porque esto que estamos leyendo es manifestación también, son verdades divinas, ¿no? Y luego dice Luisa, creo que cada uno por sí mismo comprenderá todo el resto, por eso no me alargo más. ¿A cuál todo el resto se refiere, Guille? Así es, bueno, todo lo creado, todo lo... Sí, pero aquí en esto, al amor. Ah, ya. Que son las manifestaciones de Dios, la potencia en la creación, la noticia en todas las verdades que Jesús nos ha ido dejando, y en el amor, que es el Espíritu Santo, y que ya hemos hablado también mucho de Él, ¿no? Así es. La lectura de diciembre 27, Guille, nos va a hablar un poquito del amor. Dice, la caridad debe ser como un manto que debe cubrir las acciones. Y le dice Jesús a Luisa, la caridad debe ser como un manto que debe cubrir todas tus acciones, de modo que todo debe relucir de perfecta caridad. ¿Qué significa ese disgustarte cuando no sufres? ¡Qué palabras tan curiosas!, ¿no? ¿Por qué te disgustas cuando estás bien, Guille? ¿Qué? O sea, no debes ponerte así, hombre. Si no sufres, bueno, pues es voluntad de Dios. Tómalo con calma, ya sufrirás. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Sí. Entonces, y además le pregunta por qué se disgusta. Ajá, así es. Y entonces le dice, ¿qué significa ese disgustarte cuando no sufres? Que tu caridad no es perfecta. Porque el sufrir por amor mío y el no sufrir por mi amor sin tu voluntad, todo es lo mismo. Y aquí ya empiezan esas como notitas que va esparciendo en los primeros libros de lo que es la divina voluntad. Recordar. Sí, imagino que Luisa se ha de haber quedado así con una expresión de que, pues, ¿qué me está diciendo, no? Así es. Si me habla de la belleza de la cruz, por decirlo así, y si no sufro, ahora me viene a decir que entonces mi caridad no es perfecta. Sí, debe haber sido así como un sufrimiento en la comprensión de Luisa, ¿no? Y esto, Guille, también es conviene el decirlo. Es una imitación de la vida de Jesús, porque la vida de Jesús, toda su vida, fue un sufrimiento continuo por amor del Padre y por amor de nosotros. Sí. O sea, fueron todos sus actos de Jesús, estuvieron recubiertos de una caridad, o sea, en él la caridad fue perfecta. ¿Sí? Entonces, aquí hay que entenderlo. Si Jesús sufría o no sufría, era lo mismo. Él estaba viviendo en esa divina voluntad. Y eso es lo que le pide a Luisa. Todas tus acciones deben estar recubiertas por la caridad. O sea, ¿qué es caridad? Amor a Dios. El amor a Dios. Entonces, en modo total, absoluto. Y si el amor a Dios me lo da el sufrimiento, y el amor a Dios me lo da el no sufrimiento, pues hombre, ¿cuál es el problema? Le estoy dando a Dios lo que quiere. Dios no quiere mi sufrimiento en el sentido así sádico. Decir, ay, quiero verla sufrir. No, quiere amor. ¿Sí? Que se expresa a través del sufrimiento y de la imitación de su vida. Entonces, si yo le puedo dar ese amor, aún en los momentos en que no sufro, bueno, a Jesús no le interesa mucho si de qué manera se lo dé. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces dice, porque de alguna manera, pues, igual Luisa sufre por no sufrir que si estuviera sufriendo por otra causa, ¿no? Uh-huh. Todo siempre es por amor a Jesús. Así es. Pero aquí el punto es la caridad. O sea, dice que el molestarte, el estar a disgusto, es que tu caridad, o sea, tu amor a mí, no es perfecto. Ese es como el punto que Jesús recalca aquí. Dice, porque el sufrir o el no sufrir sin tu voluntad, todo es caridad perfecta, todo es por amor a mí. ¿Ella? Y ha desaparecido, dice Luisa, ¿no? Dejándome más amargada que antes. qué curioso. Queriendo tocar una nota muy delicada para mí y que él mismo me ha infundido. Entonces, después de haber derramado amargas lágrimas en mi estado miserable y por la ausencia de mi adorable Jesús, ha regresado y me ha dicho, con las almas justas me porto con justicia, las recompenso duplicadamente por su justicia, favoreciéndola con las gracias más grandes y con hablarles con palabras justas y de santidad. Sin embargo, yo me encontré, bueno, ya sigue ¿cómo se llama? Sigue quejándose Luisa y al final nada más dice, y Jesús, queriéndome infundir confianza, ha puesto su mano bajo mi cabeza para levantarla porque no la sostenía y ha agregado, no temas, yo soy el escudo de los atribulados. O sea, como decir, bueno, no importa, tú aquí estoy yo y yo soy tu escudo, o sea, yo soy quien te defiende, quien te evita que sigas sufriendo, ¿no? El siguiente dictado, Quille, también es algo que no es muy habitual para nosotros. Y esto hay que recalcarlo porque es fundamental. ¿Cuántos de nosotros, o sea, que queremos caminar este camino de acercamiento a Dios, a Jesús, y vamos tratando de mejorar y de mejorar y de mejorar, pero estamos llenos de escrúpulos, estamos llenos de nosotros mismos, ¿no? Somos muy piadosos, somos todo lo que quieras, pero cuando algo se nos contrapone, sobre todo cuando viene de parte de una criatura, y entonces las cosas son terribles, porque como que nos exaltamos y nos sentimos ofendidos, nos sentimos lastimados y hacemos como alarde de esa, de ese sentimiento, de esa herida que me han causado, si lo habrás notado. Entonces dice Luisa: esta mañana, en cuanto he visto a mi adorable Jesús, como la obediencia me había dicho que rezara por una persona, por eso en cuanto ha venido se la he encomendado. Y él me ha dicho: la humillación no solo se debe aceptar, sino también amarla. Creo que esto nos da una idea de lo que Luisa estaba pidiendo. Estaría pidiendo por un alma a la que habían humillado. Sí. ¿Sí? Sí. Real o esto que dije al principio, no importa. Pero la habían humillado y se sentía humillada. ¿De acuerdo? Por eso es que la contestación de Jesús, como que de primera intención, nos saca de balance. Sí. Dice: la humillación no solo se debe aceptar. O sea, dile a él que no solo se resigne, que no solo acepte, sino que debe amar la humillación. Híjole, ojalá y esto se grabara en la mente de todos, que cuando nos hagan algo, nos digan algo, levanten un falso testimonio de nosotros, nos hagan calumnias y digan todo lo que quieran decir. No solo debemos resignarnos, Guille, porque eso es una caridad imperfecta, y yo diría que es más vicio que virtud, porque es un condolernos y un tratar de causar lástima y que los demás se duelan de nosotros y nos quieran y nazca en ellos el afán de defender, el afán de rehacer mi dignidad, mi valía, mi reputación. Estamos tratando de decirle a los demás: vean qué humilde soy, ¿sí? Que me siento humillado, pero me ha lastimado profundamente. Entonces, no solo debemos aceptarlo, Guille, sino debemos amarlo. Y luego las palabras de Jesús también son curiosas, porque dice: tanto, o sea, tanto debemos amarlo como para masticarlo como alimento. O sea, la humillación debería de ser un alimento agradable a nuestro paladar para masticarlo y estarlo degustando continuamente en nosotros. Híjole, como que dice uno, qué lejos estoy de esto, ¿no? Y como cuando un alimento es amargo, por cuanto más se mastica, tanto más se siente la amargura, así la humillación bien masticada hace nacer la mortificación. Y estos dos potentísimos medios, esto es, la humillación y la mortificación, para salvar ciertos obstáculos y obtener las gracias que se necesitan. Entonces, aquí está, lo que esta persona quería, O sea, el sacerdote le pide que rece por alguien, alguien que ha sido humillado y alguien que quiere algo de Dios. Entonces Jesús le dice, no, es que para obtenerlo, primero debe amar la humillación, tenerla como algo tan especial, tan agradable, que lo tenga como alimento para que produzca la mortificación. Y entre la humillación que es del exterior hacia mí y la mortificación que es de mí, o sea, que nace en mi interior, son los medios para salvar los obstáculos y para poder obtener de Dios lo que se necesita. ¿Sí? Y mientras parecen dañinos a la naturaleza humana, como el alimento amargo parece que quiera causar más mal que bien, así la humillación y la mortificación. Pero no, cuando el fierro es más golpeado sobre el yunque, tanto más arroja chispas de fuego y queda puro. Así el alma, cuanto más es humillada y golpeada bajo el yunque de la mortificación, tanto más arroja chispas de fuego celestial y queda purgada si verdaderamente quiere caminar la vía del bien. Pero si es falsa, sucede todo lo contrario. ¿Sí? Es muy claro. Es, podemos aplicar eso que le dice Jesús a Luisa en el volumen 1, que el favor más grande que le puede hacer a su criatura es hacerla conocer su nada. Así es, porque el día que yo entienda que soy nada, ya no llego al punto de que la humillación, pues no es más que un hacerme recordar que soy nada. Así es. Y este punto de la mortificación también es algo muy, muy, muy claro, porque casi todos, Guille, hemos deseado, hemos pedido, hemos hecho algo hacia Dios de decirle, Señor, ojalá y pasara esto. Y no me refiero a cosas personales, sino me refiero a favores hacia el prójimo. ¿Sí? Hemos tratado de interceder por el prójimo. Bueno, pues aquí está el medio: amar la humillación. O sea, degustarla como alimento y que eso haga que la mortificación nazca en mí, y con esto ya puedo lograr hacerlo. O sea, consigo las gracias que estoy pidiendo. Pero sobre todo, Guille, la parte final. Cuando un herrero, un forjador, no sé cómo se llame, el que hace, por ejemplo, una espada, la finalidad de calentar el metal y de martillarlo sobre el yunque es que las partículas que no son del metal se desprendan. O sea, esa es la finalidad, para que el metal vaya quedando más puro, más, y que no haya puntos débiles en esa estructura de la espada. Y entre más puro es, más resistente es y más beneficio se le puede sacar. Entonces, para que realmente nosotros lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos, debemos desprendernos de las partes de las impurezas, lo que implicaría cierta debilidad en nuestra forma de ser, en nuestro carácter hacia Dios. Y entonces, bueno, esta es la manera, ¿no? Pero qué pocos son los que se deciden a ponerse bajo el yunque o encima del yunque para que nos den martillazos. Así es. Así que, Guille, agarra tu martillo y empiézate a dar. No. Mucha luz de cosas que creíamos lo contrario, y aquí está clarísimo en el modo divino qué diferente es del modo humano. Claro, así es, mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿no? El siguiente, Guille, yo sí quisiera tocarlo también porque va junto con pegado con este, que es enero primero de 1900. Y dice, efecto del conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Sí. Y nos saltamos al segundo párrafo, Guille, donde dice, por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad. Y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana. Y si ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término. Son infinitas como soy yo. Entonces el alma, encontrándose en la verdad, busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta. Y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse sin perder el tiempo en ociosidades. Y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. ¿De acuerdo? Esto debería de ser como nuestra norma, Guille. O sea, conocernos a nosotros mismos para estar más cerca de la verdad, que la verdad es esa, que soy nada y que Dios es todo. Aquí habla de virtudes, qué bueno, estamos al principio. O sea, entre más entienda yo que soy nada, más quiero depender del todo para poder empezar a forjar algo en mí, pero no algo mío, algo forjado por mí mismo, por mi nada, sino del todo, pedirle al todo que ponga sus partes en mí. ¿Sí? Sí. Y, a ver, por ejemplo, aquí una preguntita. Aquí dice, pero dice ella busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta. Uh-huh. Y esto, ¿cómo lo podemos ligar con el Evangelio cuando dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto? Bueno, si lo quieres ligar así, es poner siempre una meta tan lejana que por más que avances, no puedes decir que ya estás satisfecha. No, porque ese sería un punto de caída hasta el sótano, ¿verdad? Pero... Padre es perfecto, no es utopía, por supuesto no es algo inalcanzable, ahora conociendo pues estos modos divinos, ¿no? La perfección está en los modos divinos, no humanos. Sí, Guille, pero volvemos a exactamente lo que dijimos hace un momento. Ahora con la divina voluntad se hace más accesible, porque ahora es tener la misma santidad de Dios como mía. Así es. Pero soy criatura. Entonces, la perfección que puede alcanzar la santidad divina en mí no es la perfección que tiene en Dios. O sea, tengo la santidad divina a mi disposición, sí, pero soy finito. No la tengo completa, la tengo para Dios, o sea, se la puedo dar completa a Él, sí. Pero ¿qué tanto tomo yo de eso, Guille? Así es. ¿Qué tanto me estoy quedando con lo mío y que eso sirve de estorbo? Por eso es que aquí las virtudes, el camino de la virtud y el camino de la divina voluntad se funden, porque para poder tener en mí esa santidad divina, necesito martillarme, que me calienten, me pongan sobre el yunque y me empiecen a martillar, para que se desprendan las chispas de mi humanidad y de mi humanidad santa, que a final de cuentas es humanidad. Sí. Y es, no es compatible con divinidad. Sí. ¿De acuerdo? Sí, y te quiero aclarar algo. O sea, esta pregunta mía no es un cuestionar, por supuesto que no. Es más bien que, pues acuérdate que me hago voz de muchos acá que, pues que se ofrecen, ¿no? Por esa frase de Jesús ahorita, ¿no? Exacto. Sí, así que gracias por la aclaración. Y es algo que vale la pena, porque realmente tenemos que ir entendiendo que esto va a ir como un creciendo cada vez más, y necesitamos de alguna forma ir entendiendo que la parte de la, ¿cómo decirlo? O sea, la parte de la virtud y la parte de la divina voluntad se entrelazan, ¿de acuerdo? Y que lo que se ha dicho muchas veces de las virtudes y todo, yo pienso que no lo hemos sabido exponer así a ciencia cierta, porque a veces se malinterpreta. Y aquí es tan sencillo como yo lo veo, así es tan sencillo como esto. Guille, ¿qué prefieres? ¿Actuar con actos humanos o que Dios te dé sus actos y ponerlos en práctica? Si ya conocemos a Dios, si ya tenemos un cierto acercamiento a Él, si ya lo amamos, yo pienso que vas a optar por decir, no, yo quiero que Dios ponga sus actos en mí. Claro. Ah, bueno, pues a eso se refiere el de ya no usar la virtud. No, yo quiero vivir de esto, yo quiero vivir de los actos de Jesús. O sea, ya no quiero vivir de lo mío, ahora quiero vivir de lo de Jesús. Pero para eso necesito que me pongan sobre el yunque, que me calienten y que me empiecen a dar martillazos, para que podríamos decir que es el desapego. Sí. Podríamos decir que es el abandono. ¿De acuerdo? Y podríamos pensar también en purificación. En purificación, sí. O sea, me voy purificando de lo que es humano y que no, que haría que la parte, que esa espada quedara débil en algunos puntos. Uh-huh. Y Guille, por favor, ¿cuántas veces no dice que vivimos en la divina voluntad y queremos actuar en la divina voluntad, y todo para la divina voluntad, y a la menor contrariedad, ¡pum!, nos salimos? Así es. A la menor cosa que pasa, como que decimos, no, yo aquí hago lo que yo quiero hacer. ¿O sí? ¿No es cierto? Sí. Bueno, pues esas son las, la parte humana que nos va quedando. Y esa es la parte que debemos irnos desprendiendo, pero esa es la parte que se desprende así, con la humillación, con la mortificación, con el yunque y el martillo y el fuego. Así es. Bueno. Sí. Ok, ahora Guille, yo pienso que hemos ido dejando a un lado temas que son muy, muy especiales y muy específicos, como para que necesitamos tratar, y que puede haber muchas malas interpretaciones, y uno de ellos es la Eucaristía. Ay, sí, qué bueno que que vas a tocar ese tema. O sea, porque es entrar en un terreno muy, muy álgido y donde se tocan muchísimas conciencias, ¿no? Pero creo que es necesario el adentrarnos un poquito y ver la Eucaristía desde el punto de vista de la Divina Voluntad. Exactamente. ¿Sí? Aunque nos brinquemos un poco y dejemos aparentemente a un lado los escritos, ahorita. Sí, como tú dices, aparentemente. Entonces, Guille, hablar de la Eucaristía es un reto. Y no es por lo difícil tanto del tema, sino por los conceptos que nos hemos formado de ella. Lo primero, habría que ver que la Eucaristía como tal fue preanunciada o anunciada desde el Antiguo Testamento, ¿no? Salomón, en los libros de los Proverbios, dice que la sabiduría se edificó una casa con siete columnas. La Iglesia lo pone como los siete sacramentos. Y que preparó una mesa y envió a sus criados a decir: venid, comed el pan y bebed el vino que os he preparado. Y bueno, pues creo que el símil es bastante obvio, ¿no? Clarísimo. O sea, igual Malaquías, uno de los profetas, hablando de las impurezas de los sacrificios de la ley, dice que desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes. Y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre una oblación pura. Está hablando del sacrificio de Jesús, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la realidad, Guille, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía realmente está dicha desde Jesús mismo, ¿no? O sea, él es el que lo dice, cuando dice: yo soy el pan de la vida. Sí. Si uno come de este pan, ¿no? O sea, vivirá para siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya la parte, ¿cómo diríamos?, descriptiva. Y luego también Jesús dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sí, todo esto en el Evangelio de Juan, que Juan es el evangelista que se ha ganado a pulso el nombre del evangelista eucarístico, porque resalta mucho esta parte. La Eucaristía, Guille, también fue instituida por Jesús en la última cena, ¿no? Cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da a los discípulos, a todos los apóstoles, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y luego el cáliz, donde les dice también: esta es mi sangre. O sea, hace una referencia exacta de lo que... Bueno, entonces, desde que se instituyó la Eucaristía, Guille, ha sido el objeto de veneración y de respeto en la Iglesia, ¿no? Porque siempre, siempre se ha aceptado y se ha definido como que es la persona de Jesús, que de alguna manera la Iglesia ha puesto la palabra transubstanciada, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, es una transubstanciación del pan y del vino en el mismo cuerpo de Jesús, en la sangre, en su alma, en su divinidad. O sea, es un Jesús vivo, real, ¿no? Pero, y aquí empiezan las cosas, Guillén, el hecho de que Jesús esté ahí, o sea, es que se encuentra en espera de su criatura, o sea, de nosotros, para llegar a nosotros. para darse a nosotros, ¿sí? Como alimento para nuestro crecimiento, o sea, un crecimiento espiritual y darnos los medios necesarios para nuestra salvación, ¿de acuerdo? Sí. Y también darnos los bienes que vamos a disfrutar en la vida eterna, cuando menos así lo define la iglesia. Sí. Dice, pues si no es tomado como alimento, no se podrá tener parte con él en la vida eterna. Esto es sacado del Evangelio de San Juan que acabamos de leer, ¿no? Uh-huh. Juan Pablo II, Guille, en una encíclica de la Iglesia de Eucaristía, dijo que la Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. O sea, se está refiriendo a la Eucaristía. O sea, que es una continuación del sacrificio de Jesús a través de este sacramento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este sacramento, al igual que todos los demás, o sea, los otros seis, están orientados, Guille, a la salvación del hombre. Y esta salvación es lo que hemos tomado siempre como finalidad de nuestra existencia, y que es la finalidad de la acción de Dios hacia su criatura. Cuando menos así lo teníamos contemplado, ¿no? Ahora, visto de esta manera, este sacramento de la Eucaristía debe ser tomado como la cumbre y el centro de la Iglesia. Esto es importante porque de alguna manera es la forma que tenemos más real de poder acceder a Jesús. ¿Sí? Entonces todo esto viene en esta encíclica de Juan Pablo II, donde voy a leer algunos de los pedacitos que pues nos pueden dar una idea importante de esto. Dice: del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Esto dicho por Juan Pablo II. Después otro punto dice: por su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía es sacrificio en sentido propio y no sólo en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. En efecto, el don de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida es en primer lugar un don a su Padre. Ciertamente es un don en favor nuestro, más aún de toda la humanidad, pero don ante todo al Padre, sacrificio que el Padre aceptó correspondiendo a esta donación total de su Hijo, que se hizo obediente hasta la muerte, con su entrega paternal, es decir, con el don de la vida nueva e inmortal en la resurrección. Si lo desglosáramos, Guillén, estaríamos entendiendo que la Eucaristía es la forma que Jesús tiene para continuar en su trabajo de Redentor, o sea, ofreciéndose ese continuación de su sacrificio al Padre para que continúe accediendo cediendo el perdón, y un sacrificio hacia nosotros para llegar y dotarnos con todo lo necesario para poder salvarnos, ¿no? Otro punto dentro de esta misma encíclica Dice, la incorporación a Cristo que tiene lugar por el bautismo, que esto ya lo habíamos comentado. El bautismo es lo que perdona el pecado original, es el injerto en la vida de Cristo, ¿no? Se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico. ¿Sí? Entonces, es como una continuación del bautismo, una forma de no salirnos de ahí, que esto también ya lo teníamos contemplado. El bautismo nos confiere esta gracia de estar injertados en la vida divina, pero el pecado nos puede sacar. Entonces tenemos la penitencia como sacramento para que se nos perdone, para poder acceder nuevamente a la vida divina a través de la comunión. Y luego Juan Pablo II también dice que si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio. Así que ahora ya pone a la Eucaristía como vida de la Iglesia, como centro de la Iglesia y como centro del sacerdocio, ¿no? Y lógico, o sea, tiene que hacer referencia a que este sacramento es lo que, con lo que se pone como la ordenación de los discípulos. Es el momento en que Cristo los inserta, los injerta en su propia iglesia como jerarquía. ¿Sí? Y por último, Juan Pablo II dice que la Eucaristía se manifiesta como culminación de todos los sacramentos, en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación, ay, perdón, es mi eterna garganta mala. Entonces, mediante la identificación con el Hijo unigénito por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y alguien dijo que con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. Bueno, creo que esto que pone su santidad Juan Pablo II en su encíclica, nada más dice un insigne escritor de la tradición bizantina, pero no dice quién, pero como que concretiza todo lo que se ha dicho, ¿no? O sea, es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. Bueno, visto de esta manera, Guille, tenemos que entender primero que la Eucaristía es la presencia de Jesús en la tierra. O sea, es una presencia real de Jesús. Y yo aquí quisiera empezar a hacer ciertas analogías. ¿A qué le llamas tú Eucaristía, Guille? Eucaristía, pues a la presencia real de Jesús en las especies. En la especie, exactamente. O sea, empezamos a identificar a la presencia de Jesús con la especie, con la hostia. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Yo a donde quisiera conducir esto es a lo siguiente. El valor de la Eucaristía es la presencia real de Jesús. Ahora, la Eucaristía como la conocemos ahora en la actualidad, o sea, la hostia, es el vehículo que este Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, presente ahí, usa para poder llegar a mí y cumplir sus palabras, que tienen que comer mi carne y beber mi sangre. O sea, poder tener acceso a Él y que Él pueda venir a habitar en nosotros. ¿De acuerdo? Pero la Eucaristía yo la definiría como la presencia real de Jesús. Bueno, con esto, Guille, quisiera yo simplemente decir lo siguiente. O sea, la idea que hemos tenido de la Eucaristía es ese sacramento que es para la salvación de la familia humana, ¿sí? Y sin embargo, la consecuencia de recibirlo es la unión de Dios a su criatura en la manera más perfecta que se podría pensar o imaginar, aunque siempre desde la perspectiva de la salvación. No había más. Era un Jesús entrando en ti y que lo tenías totalmente a tu disposición dentro de ti. ¿De acuerdo? Y esto lo podríamos comparar a San Pablo diciendo: ya no soy yo quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. A una unificación de voluntades como en San Juan de la Cruz, o a la encarnación mística de Conchita Cabrera de Armida, en que Jesús le dice: quien te toca a ti, toca al Verbo. O sea, es un tener la presencia de Jesús real en mí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. En forma general, si esto fuera así, o sea, tan... ¿cómo decirlo? La cumbre de todo. Bueno, antes de eso, vamos a tratar de resumir un poquito, a concluir. La Eucaristía es, por medio del sacerdote, es verdaderamente un Jesús vivo, ¿sí? Es la continuación, la perpetuación de su sacrificio, por lo que nos debe todo el respeto, la adoración que la criatura puede hacer, todo el amor que la criatura le puede otorgar, ¿sí? Pero ahora vamos, Guille, a analizar esta Eucaristía, pero desde la perspectiva de los escritos de Luisa Picarreta, ¿no? Y vamos a ver cuál es la causa que originó el que Jesús quisiera quedarse entre nosotros. ¿De acuerdo? Y la causa nos va a dar la finalidad, o sea, así que todo va junto con pegado. Hasta ahorita teníamos que la causa era la salvación del hombre. O sea, la finalidad era la redención. Vamos a leer, Guille, la lectura del 24 de enero de 1938. Dice Jesús: ahora, habiendo cumplido mi camino acá abajo, partí para el cielo, y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia sacramental. ¿Pero sabes por qué? Porque mi amor, formándome una dulce prisión, me dijo: la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida. Qué palabras tan, no sé, curiosas. Todavía el fin por el que viniste, el fin por el que se accedió a que el que se concedió, perdón, el que descendieras, todavía no se cumple. ¿Sí? El reino de nuestra voluntad, ¿dónde está? Ni existe ni es conocido. Así que quédate prisionero en cada hostia sacramental. Así no será un solo Jesús como en tu humanidad, sino tantos Jesús por cuantas hostias consagradas existan. Tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor delante a la divinidad, y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá. Estas vidas tendrán una palabrita que decir para hacer conocer nuestro querer, porque estas vidas, cuando desciendan en los corazones, no serán vidas mudas, sino hablantes. Y tú hablarás en lo íntimo de sus corazones de nuestro fiat. Serás el portador de nuestro reino. Creo que es clarísimo. ¿Qué podemos sacar de estas palabras, Guille? Así como primera cosa. La finalidad no es la salvación del hombre. Así es. Aunque va implícita, o sea, por favor, esto va, ahí va la salvación del hombre, pero no era la finalidad de Dios. La finalidad de Dios era el reino de la divina voluntad. Sí. Y para eso, como todavía no está cumplido, ahora el amor divino le dice a Jesús, le dice, pero es que todavía no se cumple. Así que ahora, no un solo Jesús sobre la tierra, sino muchísimos Jesuses, tantos como hostias haya, para ir llegando a la criatura, para irle dando, dándole amor, dándole verdades, dándole inteligencia, dándole luz, para irlas conduciendo hasta llegar al reino. ¿Sí? Sí. Entonces creo que esto es bastante, bastante claro. Primera diferencia. No es la salvación. Es el reino de la divina voluntad como finalidad. Así es. ¿Sí? Entonces dice Jesús, yo vi justas las pretensiones de mi amor y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa. Y luego le dice Jesús a Luis, dice, mira, si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra, mi vida esparcida en tantas hostias sacramentales no será inútil acá abajo, no, sino que formaré con certeza el reino de mi querer. Yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento, mucho más que me cuesta más sacrificio que mi misma vida mortal. Dos cosas, Guille, que nos deberían de hacer meditar años enteros. Sí. No se habría quedado en el sacramento de la Eucaristía si no hubiera sabido con certeza que el reino de su querer, el reino de su voluntad, se iba a formar. Claro. Eso, Guille, nos quita totalmente la idea de que la Eucaristía es con fines de redención. Sí. O sea, porque aquí lo dice, claro, no me hubiera quedado. ¿Sí? Y segunda cosa que es también importantísima, Guille. Me cuesta más estar en la hostia que en todo mi vida mortal. Sí. Y luego le dice, ¿cuántas lágrimas secretas, cuántos amargos suspiros en medio a tantas llamas de amor que me devoran? Dice, quisiera devorar a todos en mi amor para hacer resurgir a nueva vida a las almas que deben vivir en mi querer divino. ¿Sí? Quisiera devorar a todos en mi amor para hacer resurgir a nueva vida a las almas que deben vivir en mi querer divino. Desde el centro de mi amor saldrá este reino. Él quemará los males de la tierra. No pondrá atención a nada, sino solamente se tomará en cuenta a sí mismo. Armará su potencia y con tantas victorias suyas vencerá nuestro reino en medio de las criaturas para dárselo a ellas. Desde cada tabernáculo mis oraciones son incesantes para que las criaturas conozcan mi voluntad para hacerla reinar. Y todo lo que sufro, lágrimas y suspiros, los envío al cielo para mover a la divinidad a conceder una gracia tan grande. Y las envío también a cada corazón para moverlos a compasión de mis lágrimas y penas, para hacerlos rendirse y recibir este bien tan grande. Bueno, Guille, el tiempo se nos termina y hay mucho, mucho que decir todavía. Yo espero que en el próximo diálogo podamos continuar con esta parte que se queda inconclusa sobre la Eucaristía desde la perspectiva de la Divina Voluntad. Así que, Guille, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.